Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La Consejería de Fomento y Vivienda va a iniciar de inmediato las obras de rehabilitación energética en 5 bloques de viviendas del Parque Público de la Junta en la barriada Sol de Ubrique. Así lo ha anunciado el delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Manuel Cárdenas, quien se reunía en la tarde de ayer con los vecinos beneficiarios para exponerles los pormenores de la intervención. Los trabajos van a beneficiar a 70 familias ubriqueñas. A través del decreto de construcción sostenible, se va a actuar en la fachada de los pisos para tratar de mejorar el comportamiento térmico mediante el relleno de cámaras con aislamiento de lana de roca. El coste total de esta actuación alcanza los 83.776 euros. Nosotros tenemos 10.000 viviendas del parque público en la provincia de Cádiz, 171 aquí en Ubrique, y como para nosotros el parque público de vivienda ha sido el gran olvidado de las políticas públicas de vivienda, y con la llegada de Izquierda Unida al gobierno queremos darle la vuelta a esta situación. Queremos que sea la protagonista, los principales. ¿Por qué? Porque vivir en una vivienda pública tiene que ser un motivo que sirva para mejorar las condiciones de vida, y tiene que dejar de ser, como es en muchos casos y en algunos sitios, pues una fuente de conflicto o de problema, ¿no? Por lo tanto, la gente que vive aquí, lo que venimos a decirle que queremos escucharlo, que queremos compartir con ellos, le vamos a explicar una obra que vamos a hacer, pero es lo menos importante. Lo más importante es que le decimos que la Junta de Andalucía se toma la convivencia y el día a día de las viviendas lo más en serio posible, que traemos un equipo de personas, de trabajadores sociales, de abogados, de personal administrativo, de técnicos, de aparejadores, para compartir, para entre todos mejorar las condiciones de la comunidad, que la comunidad es clave para nosotros. Es más, le estamos diciendo que hay que pagar la renta, por supuesto, pero que es más importante que se pague la comunidad antes de que se pague la renta. Y le estamos diciendo que además hemos sacado una orden de ayuda a las personas, de ayuda a pagar el alquiler a las personas con pocos recursos, para que en Ubrique se van a coger 42 viviendas también públicas a esta orden, para que quiere decir ni más ni menos que nadie destine, como dice la ONU y como dice la Consejería de Vivienda, que nadie destine más del 25% de sus recursos, de sus ingresos familiares, al pago a los gastos de vivienda. Por lo tanto, hay una orden de ayuda al alquiler para que las personas que vivan en el parque público, que tienen que pagar una renta importante, pues se les pueda ayudar y que, por tanto, puedan acceder a la vivienda en las mejores condiciones posibles. Y lo otro es la obra, ¿no? Vamos a hacer una obra dentro de lo que es la construcción sostenible para mejorar la eficiencia energética, para, fundamentalmente, aquí va a consistir en una actuación integral en la fachada, que le va a consistir en que, bueno, para decirlo de una forma que todo el mundo nos entendamos, que en invierno haga menos frío y que en verano haga menos calor dentro de las casas, ¿no? Son aislantes térmicos que reducen el consumo de energía, que abaratan la factura eléctrica de la familia, y que nos hemos acogido a esta ayuda que afecta a 835 viviendas en la provincia de Cádiz, y que estas 70 viviendas de aquí, pues de Ubrique, pues van a ser también beneficiadas por la misma. Además, es una empresa de Ubrique la que va a hacer la obra va a empezar inmediatamente para la próxima semana, con lo cual también hemos conseguido ese objetivo, ¿no? Que sean las empresas de la comarca, en este caso del mismo pueblo, donde se quede el valor añadido. Y la otra parte es escucharlo. Ya nos consta que quieren que se haga algunas mejoras en el saneamiento, algunas mejoras en los vuelos. Bueno, pues escucharlo y atenderlo, porque eso es. Vengo ahora de Arco, de escuchar a los vecinos, y me dicen: 25 años que llevamos viviendo, nadie ha venido a contarnos y a escucharnos como ustedes nos estáis escuchando. Eso es lo que queremos, darle la vuelta a lo que es el concepto de las viviendas protegidas, del parque público, que no es nada problemático, no tiene por qué ser nada marginal, sino que tiene que ser algo normal y habitual. Y también decirle a la gente que eso, que venía a invertir 85.000 euros como se van a invertir de una manera directa, más los compromisos para el futuro, pues también creo yo que es una forma de comprometernos con este bloque de vivienda. En su visita a Ubrique, Manuel Cárdenas se ha referido a la redacción del proyecto de la variante para Ubrique, reconociendo que aún no se ha terminado el estudio informativo ni se cuenta con financiación. No obstante, ha anunciado la intención de la delegación provincial de realizar mejoras en el firme de las carreteras de acceso a Ubrique. Bueno, la verdad que tengo que decir que va con más retraso del que nos hubiese gustado, ¿no? Porque es verdad que nos comprometimos con el alcalde, estuvo también el concejal de Izquierda Unida en esta reunión. Los técnicos han hecho un primer estudio de las tres variantes que teníamos que ver, pero no se ha completado ni se ha terminado todavía el estudio informativo. Yo hoy he hablado con el alcalde y se lo he planteado. Hemos estado muy atareados en la delegación en los últimos meses, fundamentalmente con otras obras y otros desarrollos de proyectos, y el compromiso es darle un impulso rápido a eso, ¿no? Aunque yo creo que la otra vez que estuve aquí en Ubrique, en la radio, hablando con vosotros, lo dejé claro. Esto no significa que mañana podamos, cuando esté el proyecto, al día siguiente vamos a disponer del dinero para empezar la obra. Es una forma de comprometernos con hacer las cosas de una manera razonable. Está ahí en la línea de salida para que cuando tengamos los recursos no se pierda más tiempo en ese sentido. Yo tengo que decir que debería estar ya ese trabajo hecho, no hemos sido capaces de hacerlo, pero bueno, el compromiso es darle un impulso definitivo y que los técnicos ya de una vez por todas definan el modelo de la variante, una vez que acordamos que lo que estaba previsto era inviable, fundamentalmente desde el punto de vista económico. Bueno, yo creo que de aquí los técnicos me han dicho 3 meses, yo quería ser un poquito más generoso para no cogerme los dedos, yo creo que entre 3 y 4 meses podemos tener ese trabajo hecho. Los compromisos que mantuvimos aquí se van cumpliendo con dificultades. Hicimos una pequeña actuación en la carretera de la Víbora, en la A373, insuficiente, pues sabemos que la carretera necesita de más actuaciones, pero hemos hecho también 2 actuaciones importantes en la carretera desde el bosque, ¿no? El tramo entre el bosque y Ubrique, la zona de Tabirna, que no se veía desde arriba, pero que era un problema que podía generar un problema de cortar la carretera, se actuó, el desvío provisional también se llevó a cabo, y el compromiso nuestro va a ser ir destinando pequeñas cantidades de dinero, porque no hay más, a pequeñas mejoras. Vamos a intentar hacer alguna actuación de mejora de firme en los próximos meses. Yo no puedo concretar hoy cuál ni cuánto, pero vamos a intentar hacerlo bien el tramo desde la A373 entre el bosque y Ubrique, o bien también en la zona de hacia el puerto de Puerto Vale. Cambiamos de tema. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha anunciado que en el próximo pleno ordinario, previsto para el miércoles 24 de septiembre, se va a presentar una propuesta de presupuesto municipal para el año 2014. En el documento se van a barajar cifras similares a las del ejercicio anterior. Manuel Toro ha declarado que este asunto, junto a la presentación del primer borrador del PGOU, van a ser las prioridades en este inicio del nuevo curso político. No, la prioridad es también llevamos el tema de los presupuestos en este pleno. Va ahí el tema presupuesto y, lógicamente, inmediatamente, pues hay temas muy importantes que vamos a seguir tocando y presentar también los portavoces, ya que habíamos planteado la reunión para lo que es el borrador del plan general de urbanismo, importantísimo para el pueblo de Ubrique, para ver de cara al futuro y muchas de las cuestiones que Adán lleva muchísimos años ahí pendientes en el tema de solucionar muchas cuestiones que van relacionadas con el urbanismo, y creo que este trabajo, este borrador, lógicamente se lo vamos a presentar a los portavoces, que sin duda pues presentar corresponde a que ellos también de ese trabajo, por los diferentes portavoces, grupos políticos, hagan también propuestas que se crean convenientes de incluir en ese trabajo y en ese borrador que vamos a entregar. Otras cuestiones importantes ya en esta fecha, pues ir cerrando el detalle de que el tema con zona franca y cámara de comercio, para que en este mismo ejercicio antes del final de año, el tema también de las naves, pues que se van a edificar, se haga la licitación, inicie, y son muchos temas lo que tenemos en camino para seguir mejorando, y también de obras que no vamos a parar de aquí a diciembre, tanto en el mercado de abasto, nuevo, calle, de verdad es que no tenemos un trabajo importante que hacer de aquí al final de año y inicio del año que viene. Además, hoy jueves, el arqueólogo Luis Javier Guerrero nos ha informado que se han finalizado los trabajos de recuperación de la muralla ciclópea del yacimiento de Ocuri. Los trabajos ahora se van a centrar en labores complementarias, directamente relacionadas con la puesta en valor de Ocuri y su futura apertura al público. Que es directamente la restauración en sí de la muralla, de todo el lienzo que se había desprendido. Eso está prácticamente terminado, a espera de algunas impermeabilizaciones que hay que hacer en la zona superior. Y, bueno, ya nos quedan trabajos, digamos, complementarios, en concreto a nivel arqueológico, un pequeño sondeo que estamos haciendo justo en la zona posterior de la muralla caída, ¿no?, o que estaba caída, ya restituida, como digo. Y otros trabajos complementarios ya directamente relacionados más con la finalización de la puesta en valor del yacimiento para su futura visita, ¿no? Entonces, pues estamos realizando labores de instalación de una escalera para que el acceso al público sea más cómodo. Vamos a intentar hacer una serie de áreas que estén reservadas, ¿no?, y que puedan pisarse, ¿no?, y otras que no se puedan pisar. En fin, un poco darle una homogeneidad de cara a esta visita y que sea lo más segura y también lo más confortable posible para la gente que quiera acercarse a ver la muralla y la zona de entrada del yacimiento. La idea es que la muralla no solamente se restituya, sino que quede de alguna manera consolidada, ¿no?, para el futuro, ¿no?, por lo menos en la zona en la que hemos intervenido. Hay otra zona que queda hacia la zona este de la muralla que bueno, intentaremos que también quede lo mejor posible, pero bueno, no entra dentro de los objetivos de esta intervención, ¿no? 12 años, como todo el mundo sabe, pues los carteles se han destruido, se han incluso robado parte de esta señalética, ha quedado todo bastante en malas condiciones. También el ganado que hay por allí, pues de vez en cuando hace de las suyas y tira alguna que otra señal o valla o soporte. Y bueno, la verdad es que para que el yacimiento vuelva a tener el esplendor que tenía hace una década, pues era necesario volver a colocar todo esto, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado lo que sería, pues algo que quedó cojo desde mi punto de vista en su momento, en la terminación de la museografía del San Juan de Letrán, que fue darle protagonismo que yo creo, como arqueólogo, como historiador, necesita la ciudad de Ocuri, ¿no? Quedó un poco cojo, y entonces pues bueno, el IDT elaboró un proyecto y nosotros nos hemos presentado conjuntamente con otras dos empresas de arqueología de la provincia, y bueno, resultamos agraciados con la concesión y de alguna manera pues vamos a intentar hacer lo mejor posible este trabajo para que tanto en el yacimiento como en el San Juan el público que quiera verlo pues tenga la mayor comprensión de lo que fue la ciudad romana, ¿no? Como digo, por un lado habrá unas acciones de puesta en valor con nueva cartelería, nueva señalética, aportando incluso nuevas tecnologías, ¿no?, como son los sistemas QR, ¿no?, de los móviles inteligentes, ¿no?, en lo que es el yacimiento. Y luego habrá una pequeña exposición en la que se están restaurando ahora mismo parte de esos materiales arqueológicos que aparecieron en la excavación del 2001, 2002 y 2003, y pues se va a intentar, mediante cartelería y algún otro tema visual, pues que la gente que visite San Juan tenga una concepción más clara de lo que fue la importante ciudad romana de Ocuri, ¿no? Y una última cuestión para finalizar. La Sociedad Deportiva de Caza y Pesca, junto a la Sociedad El Ruiseñor, a través de un comunicado invitan a todos los cazadores, silvestristas y simpatizantes de la localidad a acudir a una manifestación que se ha convocado en Sevilla para exigir el fin de las agresiones que el colectivo cinegético y silvestrista están sufriendo por parte de la Administración, así como para reivindicar la puesta en marcha de medidas de apoyo reales a ambos colectivos. Esta manifestación, organizada por la Federación Andaluza de Caza, tendrá lugar en Sevilla el sábado 27 de septiembre a las 11 de la mañana. Para facilitar la participación, ambas sociedades ubriqueñas van a habilitar autobuses al precio de 4 euros por persona, ida y vuelta, con salida a las 8 de la mañana desde la estación de autobuses. Al término de dicha manifestación, los participantes podrán asistir a la Feria de Muestras de Caza que se celebra ese mismo día. Los interesados se pueden inscribir dirigiéndose al Bar Carabot el viernes 19 y el sábado día 20 en horario de 8 y media a 10, a la Almería El Pinsapar en horario de apertura, al Bar Caribe en horario de apertura o llamar al teléfono 609 45 41 77. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.